Y en este ciclo de entrevistas junto a nuestros amigos de la Universidad Santo Tomás, del Centro de Formación Técnica de Santo Tomás, Viña del Mar, queremos saludar en esta mañana de día jueves 24 de abril a Romina Bup, dentista y jefa de carrera de técnico en odontología, mención higienista dental del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Viña del Mar. Romina, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gusto de saludarle. Muchas gracias además por atender nuestro llamado para... Sí, muchas gracias por la invitación. Encantado, pues encantado, Romina. Queremos agradecerle estos minutos para poder conversar hoy día un tema que es delicado en cuanto a salud bucal. Específicamente nos referimos a la gingivitis, una enfermedad que es, sabemos, bastante común entre las personas que hoy día no cuidan su higiene dental. Lo primero es saber qué es la gingivitis y cuáles hoy día son sus causas, Romina. Sí, la gingivitis en realidad, aproximadamente más del 90% de la población tiene gingivitis. Wow. En palabras simples, es la inflamación de las encías. Perfecto. ¿Ya? Cuando tienen las encías rojas los pacientes, claro, o les sangran al cepillado o de repente incluso al morder algunos alimentos, eso es gingivitis, en palabras súper simples. Perfecto. Y las causas, sí, básicamente el grueso de la población, las causas es por acúmulo de placa bacteriana. Entonces en el fondo ahí hay que reforzar el cepillo que se está usando, las técnicas de higiene de salud bucal. Perfecto. O sea, no necesariamente quiere decir porque no me lavo a lo mejor los dientes, sino que no, el procedimiento que efectúo quizás no es el correcto. Claro, ahí el llamado es a no sentirse mal. No es porque la gente o los dentistas vamos a pensar que no se lavan los dientes, sino que a lo mejor hay que corregir y enseñar una técnica que es más personalizada, claro, para ese paciente o esa paciente. También el cambio de cepillo, por ejemplo, los pacientes de repente cambian los cepillos como dos veces al año, sí, muy a lo lejos, y debería ser máximo cada dos o tres meses, y si se pone chasconcito el cepillo, incluso antes. Es como estar barriendo con una escoba que no barre, claro, una cosa así. Es como barrer adentro con la escoba de afuera. Porque la escoba de afuera siempre está como más dañada, uno la tira para afuera, tiene que bañarse. Sí, tal cual. Entonces puede que alguien, por ejemplo, se lave los dientes tres veces al día, haga una técnica correcta, pero si el cepillo ya está gastado, sí, no, también va a tener problemas de acúmulo de placa bacteriana. Ok, perfecto. No sirve absolutamente de nada. Conversamos con Romina Bup, dentista y jefa de carrera de técnico en odontología, mención higienista dental de aquí del Centro de Formación Técnica Santo Tomás en Viña del Mar. Y usted me mencionaba recién algunos de los síntomas, por ejemplo, el sangrado, complicaciones, sí, quizás al morder. ¿Cuáles son los síntomas hoy día de la gingivitis? Y esto puede ser quizás asintomática también, ¿o no? Sí, claro. ¿Como qué signos deberían alertarnos y decidir ir a consultar? Ajá. Sangramiento, pero no un sangramiento puntual, porque puede ser que yo me pasé a llevar con el cepillo con algún alimento y me sangró un día o dos, pero ya si esto se mantiene por semanas y no pasa, la idea es que puedan acudir a un control dental para hacer un correcto diagnóstico y ayudarlo. Perfecto. Y efectivamente, en la mayoría de los casos es asintomática en el sentido del dolor. Pero sí, si es que se ven las encías, normalmente van a estar rojas o como más gorditas, más inflamadas, pero no necesariamente esto va a doler. Y lo otro es que en pacientes fumadores es como que se enmascara la enfermedad. El cigarro hace que la encía igual se vea como pálida, entonces en ello es más difícil que los mismos pacientes se den cuenta que tienen un problema. Ya, ok. Pero por esta condición... de hábitos, por ejemplo, como fumar, ¿están en mayor riesgo de sufrir gingivitis? No están en mayor riesgo. Tienen mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades, pero gingivitis no. Lo que sí es que es más difícil que ellos noten, por ejemplo, un sangramiento, porque el cigarro ahí tiene un efecto local donde hace que no sangre tanto la encía, que no se inflame tanto, pero la condición, la gingivitis, incluso otras enfermedades, igual pueden estar presentes. Perfecto. ¿Y alguna condición médica que me lleve o que me haga ser más propenso a tener gingivitis, doctora? Sí. Bueno, yo hablé del grueso de la población, pero también hay casos donde, por ejemplo, es como efecto secundario de algunos medicamentos. ¿Ya? Existe un agrandamiento gingival, o sea, un agrandamiento de las encías, para explicarlo en palabras simples. ¿Ya? ¿Sí? O hay muchos medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos, que son de uso común hoy en día, que disminuyen mucho el flujo salival. Y al disminuir el flujo salival, tenemos menos protección y se tiende a juntar un poco más de placa bacteriana. Entonces, perfecto, el llamado ahí sería como igual estarse controlando máximo una vez al año. Ok, perfecto. Está con nosotros Romina Bub, dentista, jefa de la carrera de técnico en odontología, mención higienista dental del Centro de Formación Técnica Santo Tomás en Viña del Mar, hoy conversando sobre la salud bucal, específicamente sobre la gingivitis, como lo decíamos, una enfermedad bastante común entre las personas que hoy día no cuidan o no se cuidan de buena manera con su higiene dental. Dentista, ¿y cuáles son hoy día las consecuencias si es que no tratamos la gingivitis? Ya, porque la gingivitis es inflamación de las encías. Entonces, si nosotros hacemos un tratamiento dental, limpiamos y el paciente aprende a limpiarse bien, eso es reversible. Pero si esto pasa y se queda en el tiempo, va progresando y progresa una enfermedad que es, esa ya es más grave y se llama periodontitis. Ajá. Y ahí hay pérdida de hueso, del hueso que sujeta los dientes. Y eso sí no es reversible. Entonces ahí hay que tener ojo porque los dientes después a largo plazo pueden soltarse, tener movilidad, incluso llegar a la pérdida de algunos dientes producto, claro, de esta periodontitis. Okay. Entonces es súper importante tratar a tiempo la gingivitis. Y en ese sentido, ¿cuál es el tratamiento que se debe realizar para esta enfermedad? Limpieza, o sea, para en términos generales, limpieza, pero hay distintos tipos. Por ejemplo, hay limpiezas que son sobre la encía, pero ya cuando esto avanza, la placa bacteriana se mete bajo la encía, se adhiera al diente y ahí es donde genera más problemas aún. Y ahí hay una especialidad que son los periodoncistas que hacen ahí los tratamientos adecuados para los pacientes. Son como limpiezas, pero más profundas, se llaman pulidos radiculares. Okay. O sea, lo ideal es poder atajar el avance de la gingivitis en un comienzo, cuando uno ya comienza a tener los primeros síntomas, se claro, siente, se nota la encía un poquito más roja, notamos que hay sangrado quizás al cepillar los dientes, es ahí cuando hay que acudir entonces de inmediato a un especialista. Claro, no normalizar que siempre sangra la encía y es normal, no es normal. Y lo otro, bueno, para los pacientes, que no se asusten, los que les diagnostiquen periodontitis, no se puede recuperar el hueso que se perdió, pero sí se puede detener el avance de la enfermedad, entonces igual es muy importante controlarse. Claro. En la etapa en que estén, es importante tener un diagnóstico y un tratamiento. Romina Bub, dentista, jefa de carrera de técnico en odontología, mención higienista dental del Centro de Formación Técnica Santo Tomás Viña del Mar, aquí conversando con nosotros en la radio Carnaval FM. Tengo buena salud dental, aparentemente, me cepillo los dientes, me reviso, no tengo gingivitis. ¿Cómo hoy día puedo reforzar, cómo hoy día puedo prevenir la gingivitis dentista? Bueno, básicamente manteniendo una muy buena higiene dental, incorporando también hilo dental, que eso debieran incorporarlo la mayor parte de los pacientes. Yeah. Solo en casos especiales se indican unos cepillitos interproximales, que son pequeñitos para limpiar entre los dientes. Perfecto. Pero pacientes que no han sido diagnosticados de nada pueden usar hilo dental, porque el hilo saca alrededor del 50% del sarro que se acumula en los dientes. Entonces, solo el cepillado no nos sirve. Tiene que ser cepillo más hilo. Y yo pienso que como hay muchas enfermedades que son asintomáticas, incluso la caries dental no siempre duele, duele cuando ya está muy avanzada, siempre mantener un control, como les digo, máximo anual. A menos que el dentista los cite más seguido, si no han ido, mantenerse como máximo un control anual para que puedan estar seguros y tranquilos de que no tienen nada de qué preocuparse. Perfecto. O sea, ideal a lo menos acudir una vez al año, ¿cierto? A un especialista, a un dentista, por lo menos para chequear, hacer una radiografía y poder hacer además también una limpieza. Sí, más además profunda. Un dato para quienes se atienden en el sector público, bueno, ahí no tienen costo, pero para quienes tienen que pagar, es mucho más barato pagar un control preventivo que después pagar un tratamiento avanzado de alguna enfermedad. Claro. Entonces también por el punto de vista monetario conviene invertir un poquito cada año, pero va a ser una cosa puntual. Claro que sí, pues, claro que sí, efectivamente. Bueno, queremos agradecer a Romina Pup, dentista y jefa de carrera de técnico en odontología, mención higienista dental del Centro de Formación Técnica Santo Tomás Viña del Mar, por venirnos a contarnos, entregarnos más antecedentes, realizarnos una clase, ¿no?, de las consecuencias que hoy día trae consigo no tratarse la gingivitis, cómo prevenirla y cómo poder saber además también si padezco de esta enfermedad dentista. Se ha pasado un 7. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Encantado. Que esté muy bien. Gracias, chao, porque chao. Tenga muy buen día. Gracias. Le damos las gracias a la Universidad Santo Tomás, también a su Centro de Formación Técnica, por estar siempre presente, ¿no?, con sus profesionales, entregando tan importante, ¿no?, información como en este caso hoy la salud bucal, específicamente sobre la gingivitis, una enfermedad, ya lo decíamos, ¿no?, bastante común entre las personas que no cuidan de manera correcta su higiene dental. Así que una vez más gracias a Santo Tomás Viña del Mar y hoy a Romina Bub, dentista y jefa de la carrera técnico en odontología con mención higienista dental.